taque, se pasa todo el día. Lúceme el zapatero, alegre remedón, masticando el tocano, perfala la economía. Pues mire que su hijo estudia de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio. Así pasa la vida con séptimo nación. Ay, si tuviera hijo tu madrecita buena, el recuerdo la pena y rueda un lagrimón. Tarareando la violenta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta. El vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiquetuquetaje, donde se trabaja. Hace ya una semana, el hijo se casó. La novia tiene estancia y dice que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Ha vuelto don Giuseppe, otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.